¿Cómo sería ese mundo sin capital? Bueno, nos lo podemos imaginar. Estamos ya en el segundo bloque y, como les habíamos prometido, vamos a charlar acá con una compañera de la mesa, con la compañera Úrsula, porque ella es docente en esta escuela Grierson, que está con problemas. A ver, contanos un poco, Ursu. Sí, vamos a decir que la escuela Grierson desde 1886 forma enfermeros y enfermeras. Así fue fundada por la doctora Grierson en el año 1886 y en 1891, bajo la gestión de Emilio Conni, estos hitos son importantes, por eso los traigo, pasa a la órbita del gobierno de la ciudad. Nunca fue fácil para la escuela hacerse camino por numerosas resistencias. Por la resistencia de todo el gremio médico. Upa. Pero en los últimos tiempos, la gran resistencia es el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad en sus diferentes gestiones. Acá no importa si es Macri, si es Larreta, o si es el otro Macri, o si es el primo, o si es el Mauricio. O Grosso. Es importante decir que la Escuela Grierson forma a enfermeros y enfermeras que no solamente se desempeñan en la Ciudad de Buenos Aires, sino que también se desempeñan en diferentes lugares de la provincia. Es muy raro no encontrarte un Grierson, como decimos nosotros, cuando te vas a atender. Por ejemplo, quienes atendieron a mi papá cuando estuvo internado eran Grierson, ex estudiantes mías, pero la persona que me sacó sangre cuando me fui a hacer el ocupacional, que es lo que vamos a hablar ahora, también es una ex estudiante, que es Grierson. Entonces, el rol de la escuela, no solamente en la formación mixta, pública y gratuita, sino también en la atracción a sangre de la enfermería del gobierno de la ciudad, es fundamental. Y otra cosa para aclarar también es que somos la única escuela de enfermería que depende del Ministerio de Educación, ahora que se llama Agencia de Habilidades para el Futuro o algo así, porque cambian el nombre todo el tiempo, sí. Antes era de aprendizaje a lo largo de la vida, ahora es de habilidades para el futuro, vas a saber qué quiere decir eso. Entonces, es importante también que tener en cuenta esto, ¿no? Que la ciudad más rica de la Argentina, ciudad autónoma, tiene una escuela de enfermería, la única, con su sede, con dos sedes, una en el Polo Educativo Lugano, Barrios Pasos de Ipola, y otra en Ambrosetti 601, al ladito del Hospital Durán. Edificio que es una donación, porque también han querido guadañar ahí los del gobierno de la ciudad. Pero porque como es una donación... Porque tiene una ubicación... Una ubicación preferencial. Sí, sí. Pero como es una donación, se usa solo con fines para que la escuela esté ahí. Así que eso también es importante mencionar. Perdón, te interrumpo un segundo. Vos dijiste, siempre nombraste mixta. Mixta. Así ¿por es. ¿Por qué? Bueno, porque en sus orígenes... ¿Qué pasó? ¿Cómo viene la historia de la escuela? Cecilia Grierson, como ustedes saben, primera médica argentina, durante una epidemia muy importante, ella ve la necesidad de formar a quienes en ese momento ejercían tareas de enfermeros en la Ciudad de Buenos Aires, que por supuesto no había titulación, o sea, se nombraban como enfermeros, que en su gran mayoría eran varones. A diferencia de los guarismos de todo el territorio de la Argentina, en Ciudad de Buenos Aires se da una cuestión muy particular, que es que el mayor porcentaje en esa época que Cecilia funda la escuela eran varones. Ella piensa la escuela para formar el recurso humano, como diríamos, a los laburantes del hospital. Y ese es el primer problema que tiene con el gremio médico. Y ella misma lo dice en un libro de 1912, que hay una copia en la escuela, les invito a pasar por la biblioteca de la escuela y consultarlo, donde ella dice, algo hemos hecho por los enfermeros a lo largo de nuestra gestión. Los hemos sacado de las caballerizas, los enfermeros dormían en las caballerizas de los hospitales. Piensen las condiciones de trabajo. Les dimos ropa limpia y comida. Ropa limpia, buen descanso y comida. Así trabajaban mis colegas allá por el 1886. Ella tiene este problema, entonces a partir de este problema ella rompe con el gobierno de la ciudad, que es un problema que ahora vuelve, ahora les voy a contar por qué, rompe con el gobierno de la ciudad e ingresa solo señoritas a la escuela. y la escuela recibía señoritas, digo señoritas porque es un término de la época, recibía señoritas de todas partes del país porque tenía internado. Ah, maravilloso. Con maestras que les enseñaban a leer y escribir. ¡Upa! ¡Qué laburo, eh! Y ella toma este modelo de un viaje que hace Cecilia a Inglaterra, donde se pone en contacto con donde conoce el modelo de Florence Nightingale, y ella dice, yo quiero tomar parte de este modelo, lo dice también en el libro Cuidado de Enfermos, pero darle una idiosincrasia argentina. Entonces ella piensa todo, piensa los uniformes, piensa los planes de estudio, piensa esto del internado. Bueno, la escuela sigue así. Cuando Emilio Conti la pone bajo su órbita, en algún momento vuelve a ser mixta, obviamente. En este momento la escuela tiene dos planes de estudio, uno para quienes ingresan y no tienen conocimientos de enfermería, pero también tiene lo que nosotros llamamos la profesionalización de auxiliares de enfermería, donde los auxiliares de enfermería que trabajan en hospitales del gobierno de la ciudad son comisionados para venir a estudiar a la escuela. Ah, perfecto. O sea que esa idea de Cecilia de allá del 1886 se sigue llevando adelante con mucha lucha de las compañeras y de los compañeros laburantes y estudiantes de ese plan. Porque lógicamente también lo quieren recortar, ¿no? O sea, también o lo quieren dar de baja o lo quieren recortar, y demás. En la actualidad hay alrededor de 20 docentes que trabajan ahí. Entonces, todo esto para dar un poco de contexto de quién es la escuela, quiénes son las personas que hacemos la escuela todos los días. La escuela tiene dos turnos en el polo, turno mañana y turno tarde. Y en la sede de Ambrosetti y de Caballito tiene tres turnos, mañana, tarde y vespertino. Alrededor de más de 100 docentes tenemos en la escuela. Y en el último tiempo, a partir del 2023 aproximadamente, hay nombres que hay que mencionar. La ministra de Educación es Mercedes Miguel. Y la supervisora docente de la escuela, les va a sonar el apellido tal vez, es la doctora, porque es médica, no sé si tendrá doctorado, pero Irina Husay, ¿le suena el apellido? Husay, es la nieta del doctor Husay, así es, ella es nuestra supervisora docente de la escuela. Bueno, en este contexto, la escuela participa de toda la pelea por la inclusión de la enfermería en la 6035, porque muchos de los profes son enfermeros y además con un altísimo grado de capacitación, con residencias, con especializaciones, con maestrías, con doctorados, o sea, tenemos un plantel docente con un altísimo grado de capacitación. Es un lujo el plantel docente que tenemos en la escuela, no reconocido, por supuesto, por el gobierno de la ciudad. Porque ¿cuáles son las condiciones laborales de ese plantel? Bueno, las condiciones, y eso es lo más importante para traer acá, las condiciones laborales de ese plantel son de suma fragilidad. De un plantel de más de 100 docentes, el 83% no está titularizado. ¿Qué quiere decir no estar titularizado? Cuando los profes ingresamos a la escuela, nos toman un concurso. Por supuesto, el concurso se conforma de docentes que están en la escuela y un veedor externo, como cualquier concurso docente. Se hace un orden de mérito y se toman las materias o los cargos o las horas. La particularidad que tiene la escuela es que hay docentes de 36 horas, es una de las pocas escuelas que sigue teniendo esto, docentes de 36 horas que van de lunes a viernes, docentes de prácticas hospitalarias y comunitarias, por ejemplo, quien les habla, que vamos lunes, martes y miércoles, y después tenemos docentes de lo que nosotros llamamos horas cátedra, materias, ciencias biológicas, informática, inglés, comunicación, etcétera. La mayoría de estos docentes, estamos hablando alrededor del 83%, no son titulares. ¿Qué quiere decir ser titular? Ser titular es entrar en la ley 2270 del gobierno de la ciudad, que garantiza que ese docente mantiene su cargo hasta su jubilación, por decirlo así, de manera casera. Estabilidad. Quienes entramos a la escuela... La última titularización, esto es importante también para decir, fue hace 14 años, que se ganó gracias a la escuela en la calle. Esa fue la última vez que nunca más titularizamos. Hay otros institutos de formación técnica que sí han titularizado, pero nosotros no. ¿Qué no lo puedo decir? Hay un ensañamiento con la enfermería en la Ciudad de Buenos Aires. Exactamente. Total y absolutamente. En los hospitales. Total y absolutamente. Y en la formación también. Así es. Ahora, ustedes me dirán, bueno, pero porque también hay que sacar algunos mitos que están dando vueltas y que se escuchan bastante, que, por ejemplo, que los docentes somos ñoquis, que el sueldo básico unificado docente, esto yo lo cobré el mes pasado, por supuesto puede variar, pero el sueldo básico unificado docente es de 221.688.09. Eso es lo que ganamos docentes que tenemos maestrías, doctorados, especializaciones. Después, por supuesto, presentismo, materiales, y demás. Entonces, eso también hay que decir, tenemos un grado de fragilidad laboral muy manifiesto, con muy bajos sueldos. Sueldos que el gobierno de la ciudad más rica de la Argentina, no quiere aumentar. Docentes a los que no nos pagan adicional por título, porque nuestros títulos no figuran en el anexo de la resolución de no sé qué cosa del Ministerio de Educación. Entonces, y otra cuestión también puntual, porque no es solamente titularizar para decir yo soy titular de la escuela y bueno, ahora tengo estabilidad laboral. Les voy a contar un ejemplo muy puntual que contaba un compañero el otro día en un grupo docente. Este compañero pudo comprarse su casa gracias a ser titular de la escuela, porque tuvo que sacar un préstamo en el Banco Ciudad, claro. Y como era titular, el Banco Ciudad se lo dio. Si no. Entonces, él puede tener un techo en su cabeza gracias a haber sido titular. No es una cuestión menor titularizar, no es un capricho de los laburantes de la Grierson que estamos pidiendo la titularización. Y es una decisión política. Es una decisión política, absolutamente. Hay varios proyectos de ley presentados por legisladores. El último fue hace muy poquito tiempo, antes de que cambiaran las cámaras. Hay mañana una reunión de la Comisión Salud, si no me equivoco, en legislatura donde se va a plantear esto también. Ajá. La necesidad que tenemos los profes de la Grierson de ser titularizados. Y ojo con esto, porque acá hay otra trampa también del gobierno de la ciudad. Porque ¿qué proponen? Titularización a término. Titularización a término es una estafa. ¿Qué es eso? Claro, porque uno, además es un oxímoron, porque uno o es titular o no lo es, digamos, no son circunstancias complementarias. ¿A término qué es? Que yo te diga, mira Pilar, vos vas a titularizar, pero por un año. O por 4 años. O por 6 años. Entonces, bueno, esos 6 años se terminan y andás a ver. ¡Upa! Pero qué, no son, pero inventiva. Claro, pero no es una categoría que opera de esa manera, ni siquiera conceptualmente. No. O sea, se es titular o no se es. Entonces, también hay que tener esto presente. No podemos aceptar como laburantes que nos metan el perro o la mentira de la o la estafa, ese es un mejor término, de la titularización a término. Porque en la estrategia de que nosotros le decimos superior, pero es de esta agencia de aprendizaje, de habilidades, de no sé qué cosa, es armar las llamadas resoluciones paraguas. Bueno, ya el paraguas que se voló, donde, claro, contemplan cierta estabilidad por un periodo de tiempo que ellos deciden que es así. Y hay otra cuestión también para reflexionar como laburantes y también para pensar cuando se va a las reuniones con el Ministerio de Educación, con la supervisora docente, con la titular de agencia de habilidades para el futuro, sucesivos nombres que ya ni lo sabemos porque perdemos la cuenta, que es la siguiente: no podemos negociar nada sin antes titularizar, sin antes tener un compromiso real del gobierno de la ciudad que va a titularizar a docentes. No podemos negociar absolutamente nada si eso no sucede. Y ahí sí nos tenemos que poner firmes. Porque el Ministerio de Educación tiene mecanismos absolutamente extorsivos cuando se va a las reuniones. Por ejemplo, nosotros tenemos un rector votado. Y en funciones, un rector democráticamente elegido. Un rector democráticamente elegido que todavía no tiene firma. Y esa es una decisión del Ministerio de Educación. No es una decisión de esta docente. Ni de mis compañeros en la escuela. Entonces, nosotros necesitamos que el rector tenga firma y que el Ministerio de Educación haga lo que tenga que hacer y genere presión para que se titularice la escuela. Y ese es, ahí viene otro problema. ¿Qué sucede cuando no hay titulares? Bueno, la escuela tiene un cogobierno, como muchas instituciones terciarias, que se elige ahora para asumir cargos directivos de importancia, sí. Como por ejemplo rectorías o vicerrectorías, hay toda una serie de condiciones entre las que se encuentra ser titular. Bueno, claro, entonces no podés ni siquiera postularte porque no. Entonces, ¿de qué? Depende del señor Macri, claro, que vos te postules o no para, entonces, para la rectoría. Los grandes demócratas que se llenan la boca hablando de democracia y demás, no garantizan la cuestión básica de funcionamiento democrático de una institución, que es que, por ejemplo, se pueda presentar más de una lista. Porque si todos somos titulares, podemos armar más de una lista, la gente se puede presentar, ¿no? Si quiere, si no quiere, no. Y entonces, también hay un recambio hasta generacional. Entonces, es una problemática, y otra de las cuestiones que nos preocupa, porque lo estamos viendo como tendencia, como nosotros tenemos cogobierno en la escuela, tenemos el reglamento orgánico institucional, que por supuesto es de la escuela, producido por la escuela. El Ministerio de Educación está tratando de instalar sus propios reglamentos y está tratando de instalar su propio sistema de concurso. Esto todavía está muy tras bambalinas, pero es un fantasma que nos acecha. Sí. Que esta gente nos ponga sus condiciones. Y uno puede decir, bueno, ¿impacta a la profesora que está hablando hoy? Por supuesto que impacta. Pero también impacta a mis estudiantes. Porque los estudiantes son los profes del futuro. Entonces, sí, la docencia en enfermería de la Escuela Cecilia Grierson no se pone en pie de lucha. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros estudiantes como laburantes? Exacto, y que van a tener estos problemas. Y como laburantes organizados, y cuando le hablamos de autonomía profesional, de la importancia, bueno, esto también es autonomía. Así que bueno, traer un poquito este tema que es muy importante. Y que necesitamos el acompañamiento de no solamente de les porteñes, sino también de toda la gente a nivel nacional. Tenemos egresades en diferentes provincias, y bueno, precisamos de eso, ¿no? Que para mayor y para seguir esta situación, ¿dónde puede ver la gente, Úrsula? La gente puede ver, tenemos, bueno, Radio Semilla ha subido nuestro como reel el video donde explicamos con una profe esta situación. Seguramente vengan otros videos. Y bueno, vamos a ir lentamente comentándoles cómo sigue este tema, que esperamos que esta vez se nos dé y que podamos titularizar, no a término, sino fotográficamente, todos los profes de la Escuela Cecilia Grierson. Bueno, vamos por eso. El próximo miércoles te vamos a ir preguntando si hay una novedad. Si hay alguna novedad. Se larga por estos micrófonos. Bueno, maravilloso. Me quedaron algunas más preguntas de la historia y eso. Es apasionante. Tenemos que hablar un día de la huelga de enfermeros de 1916. Pero por supuesto, compromiso. Compromiso. De 1916. Apasionante. Una historia apasionante total. Bueno, ahí nos quedaremos con eso. ¿Vamos a una musiquita? Bueno, compañeros, yo soy Néstor de Jubilados Insurgentes. Les voy a recomendar que apaguen la telepantalla como la de 1984 y que empiecen a escuchar los medios alternativos, que son los únicos que les van a decir la verdad de lo que está pasando, que no tienen intereses en sus empresas, entonces van a decir la realidad de lo que pasa. Yo no sé si es el rabito de tus ojos que está buscando encontrarse con lo mío, pero siento que hay un algo tuyo que me llama entre medio de tanto gentío. Yo no sé si tu silencio me está hablando, yo no sé si nos habremos conocido, o si es mi locura que anda delirando, y que al final soy solo yo que lo imagino. Flotando hasta llegar a mí.